Nosotros tomamos como que es un socio estratégico en esa decisión que solo tiene que ver con cómo generamos mayor producción, cómo agregamos valor a una producción primaria cada vez más diversificada en la provincia de La Pampa. Por eso también, y en esto me gusta marcar diferencias, porque es lo que nos sostiene. Y si uno no sostiene su ideología, no sostiene sus ideales, ¿para qué está? Hoy también, aquí en la provincia de La Pampa, estamos en un evento que nos marca que estamos en las antípodas del modelo económico nacional. Hoy hablamos de producción. Seguramente vemos cómo le podemos agregar cada vez más valor. Con Estado involucrado y que ideológicamente tiene una clara concepción de intervenir en la economía para fortalecer. Por eso, una serie de herramientas que pusimos en marcha, profundizando un modelo histórico de entender por dónde pasa el desarrollo de la provincia de La Pampa, de incentivos a la producción, incentivos a la inversión productiva. Por supuesto, los créditos del Banco Pampa, los subsidios de tasas, el programa de subsidios para aquellos que generan empleo, el Fondo de Garantía, recién veía estadística. Seguimos posicionados en el tercer lugar con una fuerte presencia en el sector productivo. Y claramente en el contexto de las provincias somos las que manda en ese sentido. Estamos por debajo del FOGAR, el Fondo de Garantías Argentinas, en el espectro nacional. El FOGABA de la provincia de Buenos Aires, tercero estamos nosotros, el FOGAPA. Realmente dándole la herramienta, dándole espaldas financieras al sector más desprotegido que muchas veces no accedía al crédito del sistema financiero y tenía que irse a circuitos irregulares que, por supuesto, casi rayaban en aspecto de usura financiera. Y también una política de incentivos desde el punto de vista fiscal. Aquí en la provincia de La Pampa, el que agrega valor, el que genera trabajo, tiene una tasa de impuestos cero. Por eso es bueno también esta oportunidad para hablar de lo que hoy el Gobierno Nacional ha planteado, una agenda, como siempre, va por encima, alejada de los problemas reales de la gente. El tema de la presión tributaria. Y yo creo que aquí hay seguramente posiciones encontradas. Todos tendrán algo que manifestar, algo que agregar, pero yo tengo la plena seguridad de que vamos a compartir que si hablamos de impuestos regresivos, de políticas tributarias nocivas, hoy el impuesto más nocivo que tiene la producción argentina son las consecuencias de este modelo económico de concentración, de destrucción de la industria nacional, que lo que menos hace es proteger y beneficiar, premiar al que genera trabajo. Y en ese esquema de una moda de decirle a las provincias que supuestamente somos los grandes responsables de la falta de competitividad del sistema productivo. Cuando vemos que las grandes distorsiones tienen que ver con la política tributaria nacional. Y vemos que detrás de esa cortina de humo aparecen algunos que desde el gobierno nacional nos plantean que el gobierno nacional ya hizo el esfuerzo de bajar los impuestos y que ahora le toca a las provincias. Lo que hay que hacer la salvedad que también el gobierno nacional transfirió todas, absolutamente todas, las responsabilidades originales que tiene el Estado en manos de las provincias y con menos recursos. Hoy la salud, la educación, la seguridad, la protección social, las obras públicas, las rutas nacionales. Todo ha caído bajo responsabilidad de las provincias, con menos recursos, porque se están apropiando de recursos de la provincia de La Pampa. Como ustedes saben, me gusta hablar de números, consumo números todos los días, porque tengo la enorme responsabilidad de esas finanzas que históricamente tiene la provincia de La Pampa. Hablaban de una medida transitoria para el agro argentino. Siempre vamos a estar de acuerdo con toda medida que signifique potenciar la producción. Hay que saber leer cuáles son los objetivos. Esta medida tiene que ver con la idea de potenciar la producción o tiene que ver con tapar un agujero que es producto de un modelo nacional que cada vez achica más la economía. Y en los números, como les decía, la mayoría de los analistas económicos plantea que esta medida transitoria de baja de las retenciones a la agricultura, no a la ganadería, en la provincia de La Pampa también nos vendría bien que se bajen las retenciones a la carne, porque nuestra industria frigorífica es ejemplo en el contexto nacional. Tenía mucho mano de obra. Esa medida fiscal alcanza los 800 millones de dólares. Y por eso planteamos que esto, más allá que haya sido una necesidad del gobierno nacional, era una obligación. Porque son recursos que han dejado de gastar en responsabilidades que les corresponden a las provincias, tal cual lo enumeré recién. Pero también equivalen a los también cerca de 800 millones de pesos que se quedó el gobierno nacional y que pertenecen a las provincias de La Pampa en concepto de aporte del Tesoro Nacional. O sea, esos saldos no distribuidos alcanzan. Por eso el esfuerzo lo seguimos haciendo del interior. Como siempre, el interior produce y el poder central gasta. Pero nosotros vamos a seguir produciendo. Y cuando ahí nos plantean, desde el desconocimiento para hacer, digamos, un análisis de la buena fe, muchos se suman de cuál es la carga tributaria de la provincia de La Pampa. Les tengo una mala noticia. Si uno analiza cuáles son las alícuotas generales, promedios, de las 7 provincias que comparten con la provincia de La Pampa, primero, un espacio geográfico, pero también una matriz productiva similar, somos una de las más bajas, junto con la provincia de San Luis. Somos la provincia que tiene alícuota general más baja. El resto, vemos que alguna provincia va a hacer un gran esfuerzo ahora, bajando de 5 a 4 un ingreso bruto. Yo no sabía que había una actividad productiva, tenía, no una actividad productiva de esas de grandes producción de commodity o que dependen de valores internacionales. No, el comercio, por ejemplo. ¿Dónde estaría el comercio si aquí le cobraríamos una tasa del 5%? Nosotros lo vimos haciendo desde hace mucho tiempo. No nos manejamos en la provincia de La Pampa con políticas coyunturales. Y hemos puesto en marcha una ley de incentivos fiscales para que no hagamos lo que propicia el gobierno nacional, que es la especulación. Aquí el que genera más actividad económica año tras año, o aquel que sigue generando trabajo, paga menos impuestos. Siempre lo dijimos, queremos que en la provincia de La Pampa paguen salarios más que impuestos. Ese es el camino. Y cuando ve todos los saldos que determina año a año la ley de incentivos fiscales, en el tiempo, esa herramienta que muchos no entendieron, que algunos muchas veces no la entienden porque tampoco la han revisado, pero sí tiene, y hay casos, ejemplos fehacientes, que eso lleva a que el agregado de valor en la provincia de La Pampa, o sea, el agregado a la producción primaria, del trabajo, de la dignificación del salario, tiene tasa cero. Y un esquema donde no vamos a cambiar el rumbo. Y eso, en eso lo compartimos todos los que estamos acá. Seguramente veo empresarios de aquí, no ven la rentabilidad de los últimos 6 meses produciendo, enfrentando día a día, levantarse, mirar cuál es la demanda, cuáles son los costos. Y lo compara con los que ganaron con la bicicleta financiera, habrán dicho, ¿para qué? ¿Para qué tengo una empresa así? Manejando mi home banking o el banking, desde mi casa podría ganar mucho más. Pero son como nosotros, tozudamente productivos, sabiendo que la única forma de salir adelante es trabajando. Por eso creo que esto es una buena oportunidad. Ratificando nuestro sentido de pertenencia de una provincia productiva, vamos una vez más, y lo vamos hoy con Nacho Lamote, gracias por ese enorme esfuerzo que nos significa a nosotros solventar lo que significa el financiamiento de esta mega muestra, pero también aportando todos los equipos técnicos, vamos a seguir en el mismo trabajo. Y al sector productivo, sepan que siempre vamos a estar al lado de ustedes. Cada vez que podamos, vamos a seguir incorporando herramientas para que producir siga siendo el mejor negocio. Como ustedes saben, hace poco tiempo volvimos a poner en marcha con un subsidio de tasa del 15% el Compre Pampeano. Como ustedes están esperando, como lo estamos trabajando nosotros. Como ya Fernanda preguntando, ¿podremos? No está Guido por acá, sí está Guido, prepárate. Pero es lo que siempre decimos, el efecto, ahí sí, en la provincia de La Pampa, lo que invertimos en producción derrama, lo que invertimos en producción derrama. Seguramente tendremos, con ese Compre Pampeano dedicado exclusivamente, como hacemos con las Topymes, mayores beneficios, dándole también un espaldarazo al sector productivo. Así como siempre lo digo, como siempre cierro los discursos, los sigo convocando a seguir trabajando en conjunto. Creo que nos une esa concepción, esa ideología de lo productivo que la provincia de La Pampa, la República Argentina, solo consolidará su desarrollo a partir de la producción de trabajo. En ese camino de producción, de trabajo y de seguir luchando contra las desigualdades, nos van a encontrar siempre juntos. Muchas gracias.